Estos son los titulares del jueves 17 de noviembre. Corea del Norte lanzó un misil balístico, según informa el ejército surcoreano. Desavenencia en torno a la caída de un misil en Polonia. Japón y China celebrarán una cumbre presencial por primera vez en 3 años. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El ejército de Corea del Sur anunció que Corea del Norte disparó un misil balístico en dirección al este. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano hizo el anuncio en torno a las 10:50 de la mañana del jueves. Informó también que sus fuerzas están colaborando con el ejército de Estados Unidos para recopilar y analizar información al respecto. Los líderes de la OTAN se mostraron alarmados al enterarse de una explosión en territorio polaco. Temían que un misil ruso hubiera llegado allí, atravesando la frontera con Ucrania. Ahora, sin embargo, creen que el sistema de defensa aérea ucraniano es responsable de lo que describieron como un accidente desafortunado. El martes, las fuerzas rusas lanzaron una oleada de alrededor de 100 ataques con misiles a objetivos en toda Ucrania. Los líderes polacos informaron una explosión en el pueblo fronterizo de Przewodów, con un saldo de 2 muertes. Países aliados de Polonia acusaron de inmediato a Rusia, pero tanto los líderes polacos como de otros países de la OTAN dicen ahora que sus investigaciones apuntan a Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hizo hincapié en que, si bien lo más probable es que la explosión haya sido causada por el sistema de defensa aérea de Ucrania o sus misiles, este país no es culpable. Afirmó que la responsabilidad de lo sucedido recae en Rusia. Sin embargo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró el miércoles que sus comandantes le han asegurado que no son responsables. Zelensky aseveró: «No tengo duda de que no fue un misil nuestro». Pidió que se permita a funcionarios ucranianos visitar el sitio de la explosión, ya que, según él, están en su derecho. Los líderes rusos también negaron toda responsabilidad. Dijeron que los ucranianos, al parecer, aprovechan cualquier oportunidad para echarles la culpa y tratar de cimentar el apoyo de Occidente. Agregaron que, sin embargo, Zelensky y su camarilla parecen haber cansado a sus patrocinadores. La reunión cumbre del Grupo de los 20 en Bali, Indonesia, finalizó el miércoles con la adopción de una declaración. La misma señala que la mayoría de los miembros del G20 condenan enérgicamente la guerra en Ucrania, aunque también puntualiza que hubo otras opiniones y diferentes evaluaciones de la situación y las sanciones. Entre los asistentes estuvieron líderes de países de la Unión Europea, Estados Unidos, China e India. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, participó en nombre del presidente Vladimir Putin. El gobierno de Indonesia, país sede del encuentro, hizo pública la declaración. La misma también subraya que la guerra en Ucrania está causando inmenso sufrimiento humano y exacerbando las fragilidades existentes en la economía global. Menciona asimismo la postura de Moscú y de los países que no han impuesto sanciones económicas a Rusia. En una aparente crítica a Rusia, la declaración afirma que es inadmisible usar o amenazar con el uso de armas nucleares. Sostiene que es vital encontrar soluciones pacíficas a los conflictos, esforzarse para enfrentar las crisis y ejercer la diplomacia y el diálogo, y agrega: la era actual no debe ser una era de guerra. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, y Xi Jinping, presidente de China, tienen previsto reunirse cara a cara al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Se trata de la primera vez en 3 años que los líderes de ambos países se reúnen de manera presencial. Tras la clausura de la cumbre del G20 en Bali, Indonesia, Kishida se dirigió a Bangkok para participar en la cumbre del foro el jueves. Se tiene previsto que ese mismo día se reúna con Xi. El miércoles, el mandatario japonés declaró a los periodistas que existen varias posibilidades, al igual que problemas y desafíos en las relaciones sino-japonesas. Kishida expresó su determinación de que estas conversaciones sean el primer paso para promover el diálogo con China. Teniendo en cuenta que este año se conmemora el 50 aniversario de la normalización de relaciones diplomáticas entre Japón y China, el mandatario japonés desea crear relaciones constructivas y estables con ese país. Kishida tiene la intención de expresar en persona al presidente chino la postura de Japón con respecto a la creciente presión militar de Pekín sobre Taiwán y las repetidas injerencias en aguas territoriales japonesas cerca de las islas Senkaku, en la prefectura de Okinawa, suroeste de Japón. Japón controla las islas. China y Taiwán las reclaman. El gobierno japonés sostiene que su soberanía no está en cuestión. Kishida también buscará allanar el camino para mejorar las tensas relaciones con su vecino a través de la invitación a China a trabajar en conjunto para hacer frente a desafíos comunes, tales como el cambio climático. Los participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, en Egipto, siguen divididos en torno al objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, aunque está planeado elaborar una declaración a tal efecto para el viernes. El acuerdo de hacer esfuerzos para limitar la temperatura media mundial a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales se formuló el año pasado. Ahora los negociadores discuten sobre cómo acelerar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Según fuentes cercanas, la Unión Europea y algunos países desarrollados, como Japón, se manifestaron decididos a esforzarse para cumplir el límite de 1,5 grados. Sin embargo, algunos países emergentes, entre ellos China, se resisten a incluir ese objetivo en el acuerdo final. Estas naciones describen la cifra como una meta a la que hay que aspirar, pero temen que incluirla en el documento las obligue a mayores sacrificios en aras de limitar el calentamiento global. Por último, les recordamos nuestros principales titulares de hoy. Corea del Norte lanzó un misil balístico, según informa el ejército surcoreano. Desavenencia en torno a la caída de un misil en Polonia. Y Japón y China celebrarán una cumbre presencial por primera vez en 3 años. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.